en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por radio laretaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Estamos entrando, o ya estamos, dentro de la encrucijada donde la ciudadanía debe reaccionar con fuerza y decisión para frenar las expresas intenciones de las mafias económica, política, institucional y el sicariato resultante, de imponernos condiciones insultantes para toda la sociedad, con un poco siquiera de amor propio y a sus familias. Los abusos en colegios es apenas una puntita del iceberg que las denuncias en todo el país demuestran, que esta afrenta a la condición humana, a la familia y al futuro de la sociedad ha alcanzado la cifra de 16.000 denuncias de abuso infantil en los últimos 5 años, que, lamentablemente, es muchísimo mayor porque la mayoría no se denuncia, por el motivo que fuere. Ahora, no importa dilucidar esta situación anómala y profundamente traumatizante para las víctimas. Y, por el otro lado, en las cuentas del largo rosario que portamos socialmente, tenemos otro crimen que no es más que una extensión del brazo de las mafias que demuestran su extraterritorialidad y el mensaje claro y conciso: no hay lugar donde te puedas esconder, nosotros te encontraremos. Pero esta extensión del brazo largo de las mafias, que tienen tentáculos en las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, tienen su talón de Aquiles. Son las reservas morales que guarda la sociedad y que les permite reorganizarse y recomenzar. O esperaremos a que haya otro coronel Mieres que venga a buscar a nuestras hijas y o nietas para la esclavitud sexual. Esperaremos que el trabajo, entre comillas, porque para nosotros no es un trabajo la prostitución, sino una explotación basada en la pérdida de identidad, el quiebre moral de la persona, su condición nueva de objeto de uso continuo, que da beneficios. Ese objeto no tiene derechos, no tiene voz, no tiene entidad. Es explotación y esclavitud en toda su dimensión. Entonces, vamos a esperar a que vengan por nuestras esposas jóvenes o mediana edad, adolescentes o niñas, con un general Fretes Dávalos y algunos socios, las usen y abusen, y luego decidan si las trafican al exterior o las matan como en las épocas de Ricord, Bellotto, Saprissa, Campos Alum, Montanaro, Duarte Vera, Pastor Coronel, Stroessner y otros próceres de la picana, el pileteo y el asesinato cobarde. Mientras a los varones les tocarán otros oficios, entre comillas, que son de utilidad en el infierno de las drogas, la trata y la destrucción de todo futuro, de estudio, esfuerzo y desarrollo, que contemple anhelos de amor y empatía social. La convivencia está bien, perdonar es humano y divino. El odiar está pésimo, porque degrada al portador, no al objeto de ese odio. Pero le tenemos que poner un punto de inflexión a esta infección completa de la sociedad humana que va rumbo a su autodestrucción si seguimos pasivamente a Barrabás. Los mercaderes del templo nos están llevando por el camino equivocado. Busquemos entre todas y todos el camino del reencuentro y extirpemos los tumores que nos aquejan al cuerpo social. El asesinato de Marcelo Pecci debe ser un antes y un después. Hay una evidente omisión dolosa de la Fiscalía General y por extensión del Gobierno Nacional que no avisó a sus pares de Colombia de que uno de sus funcionarios de alto perfil contra los narcos viajaba a ese país. Que fuera un viaje privado no amerita dejarlo a la buena de Dios. Esa omisión criminal allanó el camino a los sicarios y a quienes instigaron o dieron las órdenes para tal ejecución. No lo podemos dejar pasar. No podemos permitir que la impunidad siga campeando libremente. Al mensaje mafioso, muy contundente por cierto, debemos darlo vuelta y con ello a los mafiosos que nos fragilizan, precarizan y amenazan las vidas de nuestros seres más queridos. También es necesaria toda la dureza de las leyes para que los abusos a los menores sean un escarnio público y cárcel de por vida o por lo menos de 35 años. Nos están acumulando dolor tras dolor para frenar en todos los frentes los temas más acuciantes. No debemos olvidar por un instante a Itaipú y el hecho de qué es lo que se renegocia en el 2023. No es una simple revisión secundaria. El gobierno, por medio del nuevo canciller, expresa la voluntad del Brasil de que sea el Paraguay el que siga pagando los gastos del Brasil, como se hizo siempre hasta el advenimiento del gobierno democratizante de Fernando Lugo. Luego siguió la entrega de siempre. Lo mismo pasa en el plano de las relaciones intercomunitarias. Debemos dejar de lado todo lo que haga a la desunión y el enfrentamiento, a la industria y a la precariedad social y al desperdicio criminal de comidas en otros ámbitos menores que consumen 8 o 10 veces más que los pobres y ni hablar de los indigentes, que son el producto de la industria de la precariedad. Debemos dejar de lado las agresiones a grupos humanos que cuentan en sus activos solo con su fuerza de trabajo y unos pocos lotes insignificantes que tratan de salir de la pobreza con gran empeño comunitario. Para combatir a las mafias, las llagas sociales las debemos curar. ¿De qué sirve el Paraguay como sociedad, campos convertidos en desierto verde, sin árboles ni vida silvestre, sin nada que la vaya reparando a medida que su uso se hace intenso? Las leyes que dividen al cuerpo social sano deben ser derogadas y reemplazarlas por leyes que contemplen las distintas ópticas e intereses. En beneficio común, nada nos llevamos. Todo lo que acaparamos se queda aquí. Nosotros estamos de paso. Debemos generar condiciones sociales donde todos los grupos humanos tengan plena cabida, donde el estudio y el esfuerzo propio y colectivo sean premiados y reconocidos, donde la capacidad sea respetada, donde se pueda poner en un mismo nivel a todos los estudiantes y que esa capacidad que ya viene con unos más y otros menos, pero que pueden descollar en otros campos, puedan ser sistematizadas con el desarrollo científico, técnico y humanístico. La educación y el desarrollo de la cultura, más la salud pública preventiva y de calidad, se construyen con generaciones de esfuerzo constante. Para que la muy larga lista de mártires de la sociedad democrática, incluyente, sana, abierta, no siga creciendo sin pausa, debemos reaccionar y terminar no solo con las cabezas, sino que también tenemos que extirpar el tumor. De lo contrario, los tendremos de vuelta una y otra vez. En lo que va del milenio y del siglo XXI, hubieron 4 años con muchos aciertos y errores que mostraron a la sociedad paraguaya de que se puede salir del pozo, que es cuestión de pensar en sus simientes y avanzar. Los aciertos fueron muy grandes y algunos errores también, que dieron las posibilidades para terminar con jefes policiales que hacían la diferencia a favor de las mayorías, dentro de su fuerza. También entre los militares hubo asesinatos, de producir un hecho también político como la masacre premeditada de la comunidad campesina de Marina Cue en Curuatú, que posibilitó el golpe parlamentario que destabilizara un gobierno hackeado también desde adentro. Todo eso es un aprendizaje doloroso, más por la virulencia que se permite mostrar los sectores vinculados al tumor canceroso que nos corroe. Debemos pensar como familias y tomar el camino de la unidad entre la mente, el cuerpo, el futuro de nuestra prole, su desarrollo integral y la unidad social para revertir esta decadencia moral y social por el que nos llevan los Barrabás de turno. Se están gestando oportunidades en beneficio de la justicia y la libertad. Hagamos memoria, busquemos las verdades ocultas y reconozcamos a los verdaderos hermanos y hermanas. No podemos seguir como si nada pasara. Tenemos mucho para charlar, para intercambiar y comunicar. Esperamos desde este programa e Hijos Avise Paraguay poder anunciar las buenas nuevas de la conversión social hacia la sociedad de hermanos que desde distintas ópticas todos anhelamos. Todavía estamos a tiempo. Esta mañana por andú, a peña entender más, ño neñe este tepa, va a ser yo ñembo usted. Avara epocare, lo pongo a su hoy por uva, ñanela ñanera anduiva, a mi agua ñañente meter. A escuela está muy bate, a escuela guapo augusta, a ella, a ñande cuera y villara, vaya pilla y va a ver. Ñandere yo ciego y te. Si que gunye, nyame nyekete gunye, nyame muñeca agulpe, a condenado burgués. Come coñe moine, que mi bañe e decente, hoy coba a bañe eme, tu mi vaca tu y buire, o pepe catu seime, trapo que aña no queda, se me perde la paciencia, hoy vante que ya es. Loi por uva gringo ñeco, umiña nemosa juba, umite taro cambuba, capanga del marete, animo iñan pende, umi oiko mani guajape, amo piñe puto jape, de oye pauper que mae. A ecuero escribí la ley, escribí peñame constitución pe. Ringoñe e por a bote, amaba y cotón tené. Umi mata mata cuente, umi los patudos fuera llevante. Si pa e cuero le coipo vuelve, maima arandura pe. Va e hay con un bollerey. Nyameñe etetepe, aye pango y cura y tene, entero tañantende, si ñamengo tabu meme, yepe bella estudia semino, la desgracia del campesino, coreco y la pira pire. Ay, fuera que toñe, con término sofocante, ñamengo tabu y janguante, con boque ñame abañe. Nyande ni na nyamukende, aya ya tuye popetete, nyanyi ena wara nietepe, si upeva nyane mae. Bueno, siguiendo el hilo de las propuestas y los anhelos de las que las personas honestas esperamos realizar con consenso y buenas ondas, vamos a escuchar a un dirigente cooperativo agrario con perspectiva industrialista, que es lo que más necesitamos en el Paraguay. Nos dará su opinión sobre la situación actual. Muy bien, muy buenos días. El momento político, donde saludo en este día a las madres paraguayas en todo el país, ñande oyopu, ñande abrazo, a tojas aponente entero de teajipay. Cueste día, ñande huerú, a la reflexión política de un tema que en este momento hoy jina ñande etape con mucha fuerza. Ajaeteo y sajina PTI desafío Yahuerecoa en relación a cómo el crimen organizado se fue apoderando de nuestro país y de sus instituciones del Estado. Jaupele no debe ya analizar mis amoños ni es la oposición de nuestro país. Evidentemente el Estado, si hoy está en manos de la mafia, de la corrupción, del crimen organizado, es porque la organización política que lo conduce, la organización política que conduce este Estado está involucrado profundamente a estas actividades ilícitas. Pero es importante ya debe tener cosa, que la mafia y el narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado, se ha venido instalando en el Paraguay desde hace décadas. Peandas ahí, nada nuevo en nuestro país. Daja ahí PTI novedad, plajú, la ñaneneta. Si la ñaneta PTI cuestión importante, es que en los últimos tiempos estas organizaciones mafiosas, narcotraficantes, contrabandistas, lavadores de dineros, venían financiando a políticos que los representen en las instituciones del Estado. Y en las últimas décadas, en las últimas elecciones, podemos ver que ellos están llegando en las instituciones del Estado como autoridad. Antes tenían diputados, tenía presidentes que los representaban en el poder político. Hoy ellos, como mafiosos, están como senadores, están como diputados, están como ministros, ganaron elecciones. Hoy ellos tienen a su cargo designar fiscales, designar jueces, tienen a su cargo poner ministros, tienen a su cargo asignar jefe de policía, jefe de la antinarcóticos. Es decir, ellos hoy tienen el poder del Estado controlado por ellos. Y desde esos espacios hacen que el Estado paraguayo hoy no sea ya, las instituciones del Estado hoy no es que le protege sus negocios turbios, no. El Estado paraguayo hoy es el centro de operaciones de las organizaciones criminales en nuestro país. Operan directamente desde los poderes del Estado. Entonces, vea con situación ya de Cuba, Plajú, situación Plajú en este momento, ñaneta. La mafia no financia la política. No financia a las autoridades. Hoy la mafia forma parte de las autoridades. Entonces me tenéis pregunta importante y ya puedo como ciudadano y como patriota, me ha interesado por el cambio en el Paraguay. ¿Vais a luchar contra la mafia, contra el crimen organizado? ¿Vais a luchar? No hice otras cosas que se acabe que la primera gran batalla ya de Coa ya librada, ¿no?, contra la mafia y el crimen organizado es rescatar el Estado paraguayo y las instituciones del gobierno paraguayo de la mano de la mafia, del control de la mafia. ¿Eso va a ser fácil? Por supuesto que no va a ser. Eso va a ser rápido. Allá de coro en cuenta el nivel de hasta dónde llegaron o hasta dónde están controlando la mafia, las instituciones del Estado. Esto evidentemente hay que tener cosas y plaera. Allá eso que andas hemos hay que tener cosas y plaera, andas hemos hay que tener cosas y fácil a la ya sea, y realmente es que no solamente ñeicoteña ganar las elecciones, y que Tujamay se haya derrotado a la mafia. Seguramente ganar las elecciones es un paso fundamental, trascendental. Sacarle el poder del Ejecutivo a la organización política que está minado de mafiosos. Construir una mayoría parlamentaria también es importante. Ya hoy ayudo. Hoy 28 senadores, hoy, de los partidos que no son del oficialismo colorado. 28 senadores, 23 y mayoría. Pero donde el Catuy oye aprobar ni PTI ley en contra del crimen organizado, de la mafia, de Catuy oye aprobar ni PTI ley a favor de nuestro pueblo. Es decir, no es solamente ganar elecciones, porque tampoco es solamente el Partido Colorado el que está minado, su cúpula, por el crimen organizado o por representantes de un modelo productivo y económico que no le favorece a nuestro pueblo. Entonces no es solamente ganar las elecciones. En estos días, ya en Duoicuri, asesinaron a un fiscal que estaba como responsable en la lucha contra el crimen organizado, al fiscal Marcelo Peche, en Colombia. Así es, en el Curí, si cojo la Colombia, si llegó a poner la Colombia, hija, controlado por la mafia y es un estado mafioso y matón, si cojo puede sin protección. Japey a pensante en Agurí, Jae ahí, va a decir que hay persona o le coa la convicción y la dignidad de luchar contra el crimen organizado, hoy cota se unir fiscal, teniendo a una fiscala general que responde a una organización política y a un grupo político que tiene senda sospecha que todo su negocio y su enriquecimiento ha sido producto del crimen organizado. O sea, ser fiscal con dignidad y dispuesto a luchar con el crimen organizado cuando la propia fiscala general del Estado chava todo lo que significa profundizar la investigación contra las organizaciones criminales que están en la política paraguaya. ¿Para quién fue ese mensaje del asesinato del fiscal Peche? ¿Y quién lo hizo? Y es muy difícil pensar que vamos a llegar a la verdad con este poder judicial, con esta fiscalía y con esta conducción política de la Fiscalía General del Estado. Porque en la cabeza mismo oí la sospecha de que o hija infiltrado, o hija controlado por el crimen organizado. Ya está en estos días que hay denuncias de que existen fiscales que se volvieron multimillonarios con su salario. Este era siempre del salario de los senadores, de los diputados, de los salarios privilegiados. Ya revisa, mira, y los salarios de los fiscales. Su nivel de vida, su enriquecimiento. O correco ahí en los pasillos de la fiscalía, la plata de la mafia. O correjáis ahí en el poder judicial. O correjáis en las cúpulas policiales, en las cúpulas militares. Entonces la mafia, o controla o juego tremendamente la ñaneta. Se cree, compañeros, compañeras, humildemente, de que y ella ponga a pedir pregunta. Ña mañata y co por la mafia, por el crimen organizado, por el narcotráfico, por el lavado de dinero, por el contrabando, por fuera del modelo productivo de nuestro país. Será una onda y Catuí ni han colocado como idea central la lucha contra el crimen organizado y contra la mafia. Anda ya colocáis la idea de la lucha contra un modelo productivo y económico que genera o que no genera oportunidad de vida digna para nuestro pueblo. Este modelo productivo no genera empleo. Este modelo productivo no reduce la pobreza, no reduce la miseria, mucho menos reduce las desigualdades. Y ese es el caldo de cultivo adecuado para la propagación de la mafia, la corrupción, las actividades ilícitas. Vea qué realidad social ya vivía en este momento es resultado del modelo productivo. Un modelo productivo que no da oportunidades, empobrece a la gente, y la gente hoy ve a la mafia, a las actividades ilícitas, totalmente naturalizado. Se naturalizó el crimen organizado, se naturalizó la mafia, se naturalizó ver a los jóvenes que como oportunidad laboral o de Cojicuay ir a trabajar en la producción de marihuana, en la distribución de cocaína. Oye, naturaliza. Entonces, los jóvenes y los no jóvenes también seguramente, o creen que para ser, tener éxito, para ser un emprendedor exitoso, para ser un empresario exitoso, para ser un profesional exitoso, hay que estar en el negocio de la mafia. Hay que trabajar con algún mafioso, hay que trabajar con algún narcotraficante, hay que trabajar con algún lavador de dinero. Porque el modelo productivo y económico de nuestro país permite eso. Facilita esa concepción, naturaliza lo ilegal, lo ilegítimo, naturaliza eso, natural, y coloca esa situación ilegal como la oportunidad de superación social e individual de la persona. De que yo coja con negocio tuyo, ahí va a ver en la vida prácticamente. Entonces eso es preocupante. Pero es importante ya analizar hoy en día el papel y el rol que tiene que cumplir lo que se llama oposición en este país. Ya de cómo ha localizado mapa la partido, la organización política, a la cúpula, o permitía que el Estado paraguayo hoy esté prácticamente controlado por el crimen organizado. Yarecoma ha localizado que Yarecojápete hay mayoría de senadores que no son del oficialismo, pero que no aprueban leyes favorables al pueblo ni leyes que persigan eficientemente al crimen organizado. Daja y ante la nicotea. Y la oposición hoy tiene un gran desafío. Tiene que instalar la idea de un programa y de un proyecto político transformador. Cuando hay nada en el discurso barato de que de imaginar al gobierno, que hay un pepe de medie en el planteata de Yapolacán. De imaginar al gobierno de la mano de la mafia, del crimen organizado, de cómo hay formas a pedir y ir. Por eso que es importante el hablar, el mismo que está con nuestro pueblo. Va a imaginar la programa, va a imaginar el proyecto de la oposición. hay para pedir programa, para pedir proyecto transformador, y que para que esas transformaciones se concreten necesita fundamentalmente del apoyo y del acompañamiento activo del pueblo. Ya dejáis siempre, la fuerza del pueblo leñico te eña ganas a nuevas elecciones, a la fuerza del pueblo leabeíñico te eña combatir a nuevas al crimen organizado y a un modelo productivo depredador, destructor de los recursos naturales y excluyente para nuestro pueblo. Porque habéis oído en la oposición, entre comillas, personas o grupos políticos que plantean la alternancia. Secondero ue, seretapona. Hoy me mañandú y pepoy pesoco serecovene año a mi janguá. Ate tambuegui, cuse que peguaisa, rojechasete. Aye powiwi bombora y jure cabo, shaño y te llave. Seconderu ue seretapona. Derera hoy coveva mandu arorupe mombreguive, sepu anaa. Ate saga uno que la supo jabo, se muange coiva un guajella veno pujare a putere, cuse vuan, se conderu u sere tapona. Nane mandu aipa, mi takangumi aipu cuiva que sambu hipo hobo, anga cuimba ea llevu a yuhua coisera y juba. Se conderu u sere tapona, a llevu yeuma. Aye buye ima no mo yun hanguay sambora y jura pere de embareteja topu ande koga tajorunde kera taipotuko ara a sapuka y pope vu apaya ve nacero basa seconderu u seretapona dera y juombo que bañona y no posu jamba en buasu bora y jura tape ya yo peba en añe muro y ya heiba. Hajatarende pe manteco y catu, ya yo al jupa. Seconderu, seretapona. Paraguayru, doctor Carlos Federico Aventembae, Argüello Duoñeme. En el Ecuador, la ausencia de Rafael Correa y del correísmo se nota cada vez con mayor fuerza. Se notan las diferencias abismales entre aquellos que hablan y gastan su tiempo hablando, y Correa, que explicaba las carencias, expresaba sus propuestas y las cumplía. La situación actual es penosa para una cantidad cada vez mayor de carenciados, por los despojos ocasionados por las políticas que destruyen al ser humano. He aquí la pequeña diferencia, como lo expresara con pocas palabras un compañero ecuatoriano. Tenemos un país, volvimos al país de Mahuat, volvimos al país de Juan Hurtado, en el que para sacar la cédula hay que dormir cuatro o cinco noches afuera del registro civil y pagar tramitador. ¿Ok? Eso, les duela o no, en el gobierno de Correa se sacaba en 15 minutos. ¿Ok? Les duela o no, en el gobierno de Correa uno pagaba 25 centavos por una carretera que era una verdadera alfombra, ¿ok? Y llegaba de Guayaquil a Santa Elena tranquilamente con 25 centavos de ida y al regreso no se pagaba nada. Ahora hay que pagar dos peajes de un dólar y dos peajes de regreso. Es decir, se multiplicó 16 veces más el precio que se pagaba antes con Correa, con la diferencia que la carretera está llena de huecos. Ya. Qué malo que es Correa, ¿no? Correa hizo unos hospitales muy grandes, entonces con esos hospitales grandes tenemos que tener más médicos y tenemos que tener más, dotarlos de más medicina. Qué malo que es Correa porque entregaba a tiempo las asignaciones para la política carcelaria. Qué malo que era Correa porque cuando, por ejemplo, un niño se enfermaba, llegaban los padres al hospital, a un hospital público, y le daban una fundita de medicinas, de remedios. Ahora tienen que pagar para poder acceder a eso. Ahora les están cobrando a los niños que van a la escuela nuevamente en la costa, a las escuelas públicas, $10. $10 para gente que no tiene para comer, Jaime, con el paro de que se necesita para sacar cosmiles, ocupados en traer extraditados a Correa. Estos aquicelas, estos lazos, estos payates, esa gente, esos futbolistas, traigan los extraditados, pero pónganlo a gobernar. Yande se cocoy wikari tu isabe va pamba ewi te cobia con la ikatu y va mamu vente ya yupu taha e panere mieju pura sana y musicia pero se pen la ikatu y va topite o ignora uku koi ma e ha kuña kuera yande se copete inte Bueno, en Ucrania se les está cayendo la parafernalia belicista a la mayor potencia fascista del planeta y a sus mandantes del contubernio sionista Házaro, porque son una cuña europea en el Medio Oriente y ocupantes e invasores ilegales de Palestina desde 1948. Intensificaron las agresiones que las comunidades árabes venían recibiendo desde principios de los años 20, pero que nunca lograron hacerse fuerte porque, aunque se dijeran judíos, no tenían ningún parecido cultural y menos costumbristas con estos violentos venidos de Ucrania y del Cáucaso, un pueblo que llegara a Europa con las huestes de Genghis Khan. La comunidad hebrea fue obligada por las crueldades del nazifascismo a integrar a estos colonos europeos que se decían judíos. Hoy, muchos de los hebreos palestinos han corrido con la misma suerte que los árabes palestinos. Y otros viven en la diáspora por las políticas de discriminación racial que trajeron los turcos y luego los europeos. Hoy, los nazifascistas de Ucrania, los nazis que quemaban hebreos vivos que reivindican esa época, tienen la ayuda de mercenarios israelíes sionistas o fascistas judíos. No hay ninguna diferencia. Es lo que escondían los batallones Azov y la fábrica de Azovstal de Mariupol. Esta vez Israel está demostrando al mundo que ellos también son los mismos extremistas y que hay más de un centenar de soldados israelíes junto a otras fuerzas mercenarias de la OTAN peleando en Ucrania, al mismo tiempo que se capturaron a jefes militares de la OTAN de los Estados Unidos de América, una base subterránea bajo el mando de Estados Unidos. Bien, y en Colombia, este domingo 28 de mayo, se realizarán la primera vuelta de los comicios presidenciales en Colombia, sí, lo dije. Según las últimas encuestas conocidas, el binomio conformado por Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, la capital colombiana, y Francia Márquez, una tenaz y valerosa militante ambientalista y por los derechos de la comunidad afrodescendiente del Cauca, en el marco del pacto histórico, encabezan las preferencias con más del 40% de los consultados. El desafío para el bloque de centroizquierdas es alcanzar los votos necesarios para ganar en la primera vuelta, ya que ir al balotaje o segunda vuelta, las posibilidades del triunfo disminuyen. El proceso electoral está plagado de atentados contra los políticos que le cuestionan a Uribe y que son opositores al narcotráfico, las milicias organizadas por los terratenientes llamadas UAC o las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, que responden al Clan del Golfo, es decir, paramilitares que cuidan a los narcos del Golfo y al mismo tiempo convergen en un mismo bloque de ataque con el ejército colombiano no solo contra el Ejército de Liberación Nacional de Orientación Cristiana, sino que también, y en ese camino, asesinan a líderes sociales, sindicales, indígenas o políticos opositores al uribismo fascista, o que combaten el narcotráfico, la trata de personas, etc. Pasando de nuevo a Medio Oriente, en Palestina, una nueva ola de violencia racista, genocida, criminal, por parte de los invasores y usurpadores sionistas del enclave belicista llamado Israel. En Cisjordania, donde han asesinado a una periodista palestina que trabajaba en Al Jazeera de Qatar y que en su sepelio patearon, lastimaron y arrojaron el féretro al suelo, donde balearon impunemente a decenas de personas, gasearon y detuvieron a más de un centenar. Lo mismo quisieron hacer en una de las mezquitas más importantes de Al-Quds o Jerusalén, histórica capital de Palestina, hoy ocupada por los fascistas sionistas, con apoyo expreso de la OTAN y los Estados Unidos, donde pretendieron también entrar armados, fueron muy confrontados y aprovecharon para gasear y balear impunemente a centenares de personas, hiriendo a varias decenas y deteniendo a muchas. Cuando los pueblos árabes se unan con los palestinos para terminar con esta peste parda de neonazis, saldrán gritando que son víctimas de la violencia árabe contra el pueblo laborioso y pacífico de Israel. Ahí se acordarán. Bueno, en República Saharaui los combates arrecian y las hordas marroquíes cada vez están más arrinconadas en sus cuarteles y bases. Las trincheras son más seguras que el más seguro de los fortines. Mientras en el bando civil arrecian también las manifestaciones, así como va creciendo la autodefensa contra el salvajismo marroquí, que cuenta con el apoyo de la OTAN y la asesoría de Israel. El salvajismo de los franceses en Argelia, repetido en la Argentina del proceso militar, se evidencia en las atrocidades contra las familias y las mujeres en primer lugar, luego los niños, los jóvenes y los ancianos. La solidaridad internacional crece fuertemente. Y el repudio a la ocupación marroquí, al gobierno de España y a la monarquía corrupta también, porque acompañan al gobierno marroquí. El Frente Polisario, brazo político y gobierno del pueblo saharaui, hace lo imposible para que su pueblo se sienta atendido y cobijado en medio de las durísimas condiciones en las que sobreviven con grandes esperanzas el pueblo y las Fuerzas Armadas Voluntarias. Venceremos, los humildes, venceremos. Bien, nos estamos yendo, nos quedamos sin tiempo, teníamos muchas cosas más para decir y para difundir. Y también queríamos difundir un encuentro con Esperanza Martínez, que lo hicimos el domingo. Y bueno, nos quedó en el tintero. Pero no nos queremos ir sin dedicarle un poco a este abuso sexual a las internas del Buen Pastor, que no es de ahora, viene de antes, en los 90, en la primera década del 2000, en la segunda década, y ya estamos en la tercera década y siguen con el mismo sistema. Carmen Villalba y alguna de sus compañeras denunciaron abusos y coacciones de los celadores varones con alguna complicidad de mujeres saludadoras y de que las denuncias terminaban en el basurero. Eso me acuerdo en los 90. También pasó en el 2000, en la primera década. Pasó en la segunda década y sigue pasando. El permanente intento de quebrarles la resistencia y la moral es de generar un ambiente más adverso aún al que ya sufre. Las responsabilidades son plenas de las autoridades. Están lejos de los hijos y las familias, y sin embargo, las hacen pasar peores situaciones. Las veces que hicimos denuncias después de las visitas, sabemos que han caído en saco roto. Es toda la estructura la que está basada sobre principios caducos, podridos. Los violadores deben ser sancionados con penas máximas, como si de menores se trataran las víctimas. Están en situación de indefensión, igual que una criatura o una mujer avasallada por una turba. No se los puede trasladar como si fuera un delito menor. Quienes así actúan deben saber ser también separados del cargo, porque trasladarlos es trasladar el problema. La mujer abusada es también una persona a la que han torturado y tirado como un trapo. Esa es la mayor indefensión, el mayor desamparo. Las funcionarias que no han sabido cumplir con su deber deberían tener una temporada en ese régimen para así poder entender en carne propia lo que debe cambiar. ¿Cuántas son las denuncias? ¿Se dio aviso de alguna? Los baños, desde la primera denuncia hasta hoy, los baños en los que las presas se asean tienen que estar soportando a los guardias varones que las miran desnudas y aguantar todas las procacidades que estos delincuentes por vocación, no por necesidad, les venga en gana. Muy valientes son las mujeres del Buen Pastor y otras cárceles que tienen que aguantar estas aberraciones para que son aberraciones para todo funcionario público y para todo ciudadano. Hay muchas más anécdotas turbias, pero no queremos abundar. Queremos sanciones durísimas con los autores de violaciones, sean estos hombres o mujeres los responsables. Queremos una limpieza ética, moral y profesional de los miembros de la Dirección de Asuntos Penales y de toda la estructura que posibilita que estén en la custodia de esta gente detenida, muchas veces por defender su derecho a tener un lugar donde vivir y trabajar y criar a sus hijos. Estos engendros podridos, ni olvido ni perdón por esta gentuza. Bien, y bueno, nos vamos, saludamos a la Argentina, no pudimos transmitir lo que nos habían pasado, nos quedamos sin tiempo, así que les decimos que el 25 de mayo estaremos con la retaguardia y los retaguardienses en un locro solidario y compañero. Un abrazo y buen fin de semana. Paraguay.